existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar, también por la 105.1 para la zona norte. Arrancamos el programa de día jueves y no estamos pensando en una previa tan próxima, porque el día lunes recién vamos a poder hacer la previa de lo que será el partido en el que Racing visite a Olimpo de Bahía Blanca, tratando de recuperarse. Pero hay mucho para hablar, porque hoy hubo otra vez entrenamiento a puertas cerradas, porque hoy otra vez jugó la reserva y volvió a caer, tercera derrota consecutiva, porque ayer el básquet quedó afuera increíblemente en el torneo metropolitano, así que tenemos muchas cosas para hablar. Pero rápidamente presento a mis compañeros, al señor Matías Fernández. Mati, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Te saludo a vos, a todos los que están escuchando. Sí, un ensayo de hoy por la mañana que lo pudimos ver y en el que Merlo sorprendió en parte. En realidad fue un trabajo 8 contra 8, después vamos a estar contando a quiénes puso en esos lugares, pero llamó la atención un par de cambios que ha hecho el entrenador de la academia. Bien, y también lo tenemos al señor de la voz sexy, que viene muy de vez en cuando, pero cuando viene tiene la carga de toda una semana de no venir, así que lo tenemos con todo, el señor Ariel Diolosa. ¿Cómo le va? Ante todo, banco hacha. Es lo primero que voy a decir. Ah, y ahí, ahora arranco. Bueno, ahora arranco. No, sí, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Estamos todos del mismo lado. Sí, obviamente. Sí, obvio. Teníamos que tirar todo para el mismo lado. Tengo muy spameado el Twitter. Le muestro a ustedes. Uf, sí. Miren. Todo del mismo color, de la misma foto. Yo lo dejé que hable, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, no le demos mucha entidad más. Arranquemos a hablar de fútbol. Mati, hoy entrenamiento, ya preparando un equipo para lo que puede ser el lunes. ¿Cómo fue la práctica? Sí, la práctica, hay que decir primero que nada que Esteban Savijich de nuevo no se pudo entrenar a la par de los demás. Esperan que mañana lo pueda llegar a hacer y de ahí a más esperar su evolución para lo que será el duelo del lunes. Y luego de la entrada de calor típica y de algunos ejercicios, paró Merlo 8 jugadores de un lado y 8 del otro. Y sorprendió en lo que tiene que ver con el probable equipo titular, porque fueron obviamente sin arquero y sin delantero, fueron 4 defensores y 4 mediocampistas. Y para el lado de los que uno presume que serán titulares, porque todavía no se puede decir con certeza quiénes lo serán, paró a Gómez, a Ortiz, a Campi de 6, por lo que decíamos de Savijich que no pudo estar. Y en la mitad de la cancha, como uno de los doble 5, lo paró a Matías Kays. Por la izquierda, vamos a decirlo todo completo, por la izquierda Corbalán, después volante por la derecha Villar, Zuculini, Kays, una sorpresa en ese sentido, y Ibáñez fue el volante por la izquierda en lugar de Depol. En realidad, parece volante. Que se define por Ibáñez, ¿no? Claro, era 8 contra 8, no era un trabajo muy formal, pero esto de Kays y de Ibáñez por Roleiser y por Depol, bueno, si se quiere, llamó un poco la atención en lo que fue la mañana de hoy. Quizás sea una prueba, teniendo en cuenta que para el partido del lunes falta mucho, pero fue el dato más saliente de una mañana bastante tranquila en Avellaneda. Obviamente Reguero y Camoranesi, como de costumbre, también me hicieron diferenciados, solamente kinesiología, gimnasio y algunos trotes. Vuelvo sobre el mismo tema. Luis Ibáñez, un jugador que no estaba siendo tenido en cuenta, y un jugador que estábamos pidiendo todo por las características de juego que tiene y todo, que asentaría perfecto en este equipo, Mati. Sí, lo dijimos varias veces que había extrañado su salida y más para darle su lugar a jugadores como Villar, como Auche, que no venían rindiendo. De Paul, en este caso, por la izquierda, estuvo en un par de prácticas de esta semana. Y hoy en su lugar ingresó o lo hizo Ibáñez. Veremos qué es lo que decide Mostaza. En principio, un probable 11 podría ser con Saja en el arco, Gómez, Ortiz, si llega Sabrijich, si no Campi, por lo menos por lo que paró esta semana, y Corbalán, Villar, Zuculini, Roleiser o Kais, hay que decir a esta altura, como doble cinco. Yo me inclino más por Ibáñez por la izquierda, Viola, que va a volver a ser titular, y Vieto. Eso podría llegar a ser los 11 para que Racing se trate de recuperar una vez por todas de este campeonato. Igual la previa la estaremos haciendo obviamente el lunes de 6 el a 7. El lunes que viene, sí. Porque a las 20:10 jugará Racing contra Olimpo en Bahía Blanca. Podremos ir a un bar a verlos todos juntos el partido, ¿qué les parece? No es mala idea. No es mala idea, ¿no? Yo trabajo, transmito. Usted transmite. No, ¿qué piensa la producción de ver todos juntos el partido ni bien salimos de acá? Muy bien, pulgar para arriba, Cande. Pulgar para arriba, Axel está alcoholizado y no nos responde. Me gustaría no viajar, pero tengo que viajar y transmito, así que... Muy bien. Está bien, me parece muy bien. Usted estuvo, no desde Bahía Blanca, como si hiciera el lunes, pero cubriendo la reserva. Hay varias cosas para decir del partido, ¿no? La verdad que sí, una nueva derrota de la reserva. Un partido que tuvo incidencias del árbitro, podemos decir. ¿Qué pasó? Epa. Sí. Epa. Y sucedió un hecho, 2-1 perdió Racing, hubieron dos penales, un penal que le cometieron a Roger Martínez, pateado por Musso, por el arquero, Juan Musso que viene prometiendo, y después hubo una incidencia en el segundo gol de Olimpo, de penal, donde la pelota entra, pega en otra pelota que estaba del lado externo de la red, y sale. Es increíble. ¿Y lo cobraron? Fue increíble. Sí, lo cobraron, lógico. Fue gol, pero fue esta confusión de fue gol, no fue gol, y ahí no hay repetición. No hay televisación, claro, para poder repetir. Obvio. No, bueno, lo convalidaron bien y lógicamente era gol. Pero bueno. Jugadas raras. Sí. Estas cosas solamente le pasan a Racing. Sí, cosas de Racing. Después hubo un exabrupto también de Radaeli con el línea, pero bueno, o sea, no pasó a mayores. Bueno, vamos a hacer el resumen bien después de lo que fue la reserva, pero nos vamos introduciendo al programa. Mati nos habló un poco del entrenamiento. Vamos a estar repasando también el básquet, que perdió ayer increíblemente. Tal vez tengamos al aire algún protagonista. Vamos a hablar ahora con la producción dentro de un ratito nada más. He visto una muy buena nota de usted en Planeta Racing sobre... El básquet y los deportes amateur, Juan. Es que... ¿Se contagiaron de la primera la reserva de fútbol y el básquet? Sabes que hay un poco de eso. En la nota que hoy publiqué, es más de mi opinión esto, por cosas que he vivido lo de las últimas semanas yendo al Camba y hablando con mucha gente, de cosas que han pasado. Ayer lo que más me llamó la atención fue una señora, había, no sé, 100 personas en el estadio y la mitad eran visitantes también. Obviamente que Racing la entrada la recauda, pero más allá de eso, una señora vino, compró la entrada y dijo, bueno, hay que colaborar con los chicos. Y se dio vuelta y dijo, bueno, que tengan una buena noche y se fue. ¿Cuánto está la entrada, no sabes? 20 pesos la local y 25 la visitante. ¿Pero qué gesto? Claro, pero es un gesto que también te demuestra un poco qué es lo que, cómo se vive en el polideportivo. Porque me parece que nadie se da cuenta, porque... todos nosotros tenemos el carnet de socios. Si queremos ir a la popular a ver al fútbol, hacemos así, nos metemos. El fútbol es otra cosa, son otros valores. Si tenés que comprar una entrada, te sale mucho más caro. Sí, la cuota de socios sale 120 por mes, que no cualquiera puede pagar tampoco. Claro, exactamente. Pero más allá de eso, las diferencias que hay están a 200 metros un estadio del otro. Claro. El Camba es un estadio que mucha gente, te puedo asegurar que el 70%, 80% de la gente que conocen. Va, claro, que va a la cancha a ver a Racing, el fútbol profesional, no conoce el Camba porque está cerrado por motivos de seguridad, obviamente, cuando se juega el fútbol y no viene en otro momento. Y eso es una de las cosas culturales que a mí me gustaría cambiar. Es muy difícil. No debo ser el único que le gustaría que esto cambie y muchos no lo deben haber podido hacer. Pero más allá de eso... ayer, por ejemplo, sorteamos un par de entradas acá en Planeta Racing y la gente fue, retiró las entradas. mínimamente hacer algo. Hablo de varias cosas en la nota, por ejemplo, de la gente que contaba que Rodríguez Sevilla era una persona muy allegada al polideportivo, que la comparación que me hicieron es lo llamamos representante y él decía que se comuniquen con los dirigentes y lo llamaban del polideportivo y te atendía primero, te prestaba atención. Y eso me parece que son cosas que se va perdiendo, como lo del gimnasio, porque el básquet ayer, por una de las cosas por las que queda fuera es porque físicamente se cayeron los jugadores y fue justamente en el momento que perdieron el gimnasio. Y eso también es algo para analizar. El gimnasio recién lo pueden llegar a recuperar este viernes, pero el daño está hecho, ya se quedaron afuera y tienen que jugar por la permanencia. Arrancan el miércoles que viene, si no me equivoco, contra All Boys a jugar por la permanencia. Pero si ganaban ayer, que estuvieron a 2 puntos, 3 puntos de hacerlo... A segundos. Hubieran jugado octavos de final contra Huracán San Justo y arrancando el miércoles que viene con una semana o 5 días de gimnasio, la historia hubiera sido otra también. Esas son cosas mínimas que le han dejado de prestar atención. Y otra de las cosas es, la dirigencia a través de Víctor Blanco, la nueva vieja dirigencia, los que quedaron, se fueron reuniendo con todos, se reunieron con Departamento del Hincha, con filiales, con deporte amateur, con el fútbol amateur, quiero decir. Se reunieron con varias personas más, pero con el único departamento que no se reunieron es con polideportivo. Federico Roncino, que es el encargado del polideportivo, no recibió ningún llamado de ningún dirigente por parte de Víctor Blanco, que es quien se está reuniendo con todos porque es el presidente. Y eso me parece que también es una muestra de la bola que le dan. Y hoy ponía la estadística. 1000 personas hacen deporte pagando su cuota en Racing. Entre Villa del Parque, la sede de Avenida Mitre y la personas. Sede del Cilindro de Avellaneda. 1000 personas son. En 20 deportes diferentes. Esa gente, mucha, tiene familia. Sí. Mucha de esa gente tiene familia. Y la gente que tiene familia logra votos. Si vos los atendés bien a los chicos, también es un voto que te ganás. Sí. Es una gestión muy olvidada el polideportivo. Sí, sí. Y me parece que es algo que hay que tratar de revivir, pero lleva mucho tiempo. Mínimamente con esta nota quería graficar un poco. Es que en algún momento hay que empezar y por algo se tiene que empezar. Lo vi muy bien, me gustó. Lo invito a todo el público que la comparta, que la lea la nota. ¿Qué título era, Juan? Los resabios de una caída. Es como. Lo titulo y la bajo como el rebote de lo que fue el gran golpe dirigencial, del cual todavía nosotros seguimos mirando todo lo que tiene que ver con el fútbol, de que tiene 2 puntos. Pero también pegó en varios lugares más. Porque Blanco fue al polideportivo Jorge Camba el día de la presentación de Merlo con Merlo, saludaron y se fueron. Si hablamos de contagio y hablamos de rebote, como cae todo, se dio una anécdota negativa, mal para Racing la fecha pasada. Fecha histórica y negativa. Racing logró un solo triunfo en todas las divisiones inferiores, sumando la reserva y la primera división. 8 partidos, un solo triunfo nada más. Sí, sí, sí. Las inferiores es otro tema que me parece que hay que tener en cuenta. La reserva que iba bastante bien, perdió 3 partidos seguidos y ahora está mitad de tabla o más abajo, estaba entre los 5 primeros. Las inferiores con récord negativo, creo que con Belgrano, con Unión y con Boca. Y con Boca, la última fecha fue con Boca. Con Boca de 6 perdió 5 y de esos 5 que perdió, 2 los perdió 4-0. Sí. O sea, preocupante. Sexta y séptima, si no me equivoco. La quinta ganó. Una reserva que con Barbas había levantado, estaba completamente en alza. Bueno, y ahora con Radaeli venía muy bien. No, venía muy bien. Venía bien, pero se cayó. Se cayó mal. ¿Sabes qué lo que pasa también? Que la primera se caiga hace que tengan que sacar muchos chicos de la reserva. Y eso te altera el equipo. Es más entendible que la reserva le pase esto y caiga por decantación de la primera. Te sacan a Dineno, te sacan a Rolazer, te sacan a Roger. A Guillermo Auch el día de hoy. A Saber Hitch. Campi, que también estaba jugando. José Luis Gómez era un puntal hasta el torneo anterior. Sí. Bueno, esas cosas también son mínimas situaciones que hay que tener en cuenta. El club está mal y no podemos dejar de decirlo. Recién salió una estadística también con el tema del pasivo del club. Sí, que... a propósito de eso, tengo algo para decir después, no sé si en el segundo bloque o el tercero, pero la Comisión Directiva Racing está evaluando algo y hoy ya en algunos medios masivos ha salido esta cuestión, lo que tiene que ver con los contratos de los jugadores. Bien, perfecto. Vamos a ir a la primera tanda después de haber desarrollado todo lo que vamos a hablar durante el programa y ya volvemos con más en Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Radio Arroba, aire 2.0. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Mati dio el equipo de lo que puede llegar a pasar, lo que probó Mostaza. ¿Les gusta, muchachos? A mí si juega Cajay de 5, no, decididamente. No, obviamente coincido con Mati. Cajay no me gusta, hay que ver. La verdad que... ya no me gusta de 6, menos de 5. Hay algo que es muy cierto. Evidentemente a Merlo Cajay no le gusta, no le cierra y no lo quiere, porque para ponerlo a Campi, como puso en el día de ayer, de central, y no ponerlo a Cajay, está bien que Campi es la posición natural de él, ¿no? Que lo hayan hecho jugar de volante, de lateral, o como sea, pero evidentemente te demuestra a las claras que no quiere saber nada con Cajay. Creo que mucha gente no quiere saber nada con Cajay a esta altura. Cajay es uno de los que viene hace rato ya, y cuando algo está hace mucho tiempo es como que la imagen se va desgastando. Y sabes que lo que pasa, al no haber conseguido nada en tanto tiempo, que él esté hace tanto tiempo, también genera mucho desgaste con la gente. Sí. A mí personalmente, cuando está en esos partidos buenos de él, me parece un jugador para tenerlo mucho tiempo. Sí, sí. Pero tiene muchos partidos irregulares, ese es el gran tema de él, que por campeonato te tiene 3 o 4 errores que te complican. Sí, sí, totalmente. Recuerdo uno con Vélez también, que hace un gol de Mago Ramírez que le erra la pelota y demás. Sí, tiene partidos... Tiene 25 años. Yo hace 2 años decía, bueno, tiene 23 años, está hace 3 en el club, 2 en el club. Y me daba seguridad de que por mucho tiempo Racing iba a tener un tipo que se iba a identificar, pero no logró la identificación con nadie. No. Evidentemente no logró estandarizarse en una posición. Con menos tiempo la logró Ortiz, la identificación. Sí. pasa de lateral, pasa central, bueno, ahora de 5, pero no va a jugar de 5, lo sabemos. Yo creo que no. Pero bueno, esa rotación que hacen, te genera que Cajay no esté nunca en un puesto. Y bueno, la gente ya empieza a ver que es el último de aquella camada a la que Racing le compró el pase, ¿se acuerdan, no? Sí. Luguercio, Cáceres, Cáiz y alguno más que me estoy olvidando. Lucero, Wagner. Bueno, pero esos tres que Racing le compra el pase después de haberlos traído a préstamo. Ah, sí. Y que invirtió mucha plata Racing en esos tres o cuatro jugadores. Creo que me estoy olvidando de alguien y no me puedo acordar de quién. La otra lectura que se puede hacer en este caso es la búsqueda de altura, si se quiere, porque Campi con sus 192 centímetros es el jugador más alto del plantel. Claro, igualmente Cajay hay que decir que es un jugador alto. Ahora, la duda está en que, por ejemplo, si querés altura, ponelo a Bataglia. Ponelo a Dineno, digamos, bueno. si vas a buscar altura. De hecho, lo va a poner, se supone, a Ibáñez por izquierda, que es creo que el más petizo del plantel. Sí. Entonces, desde bueno, ese lado... Carpata, capaz, pero no estás en el plantel. Claro, desde ese lado es como que se contradice un poco esa visión. Entonces, habría que ver si es por eso, porque realmente, como decía Ari recién, no le convence Cáiz. Veremos qué pasa, aquí al lunes falta bastante... Lo cierto es que me parece que la cancha de Olimpo no sería una lectura desacertada esta cuestión de la estatura y demás, que muchos le sacan importancia, le sacan mérito. Pero si después... no gana una pelota parada hace tres campeonatos. No nos olvidemos que es una cancha muy corta. Después cualquier centro es fatal y más para Racing en este momento. Después terminás perdiendo el partido 1-0 y todos se acuerdan de que no pusiste altura o que no trabajaste pelota parada y demás. Por eso me parece que no sería tan desacertada la medida en caso de que sea por eso. Veremos que lo que decide Merlo obviamente tiene el aval de los hinchas, lo que haga Merlo va a estar bien, por lo menos tres o cuatro partidos más. El tema es... Y el manejo, Cajay no tiene nada de manejo para jugar de 5. Pero en la cancha de Olimpo necesitas manejo. Yo no creo. Necesitas robar una pelota y dársela a un compañero. Sí, pero parar la pelota y ya tenés dos o tres tipos hablando. Igual yo no creo. No, la verdad que no creo para nada. Para volver que a jugar con Leiser. Sí, para sí, mí también. Yo también. Sí, sería un batacazo que Cajay juegue realmente. O la otra que puede llegar a hacer es jugar con línea de 5 también. Sí. Que Cajay se meta decididamente entre los centrales. Para mí no va a jugar entre los titulares. Ni de 5, ni de central, ni de nada. Yo tampoco lo creo. Para mí va a jugar Rolleiser, dos líneas de 4 con Rolleiser y la duda sobre la izquierda Ibáñez o De Paul. Y si vuelve Savelhich, listo, olvídate. Es posición Ortiz, fija, chao. Ortiz y Savelhich o Campi. Me parece que Migliónico también corre de atrás. Sí, también. ¿Cómo entonces, se cayó Migliónico también? Sí. Es que Migliónico es un jugador muy irregular. Es un jugador que anda muy bien o anda muy mal. No tiene ningún punto medio. Sí, hay partidos que la rompe y hay partidos que es... desastre. Sí, también me parece que es por la falta de continuidad. Sí, cuando vos te van poniendo de a rato te puede llegar a costar. Me parece que lo más importante de acá al partido es el regreso de Viola, que a mí me genera, dentro de este caos, me genera una mínima ilusión porque Viola es un jugador interesante, que puede llegar a desbordar, que puede llegar a tener gol. Pues habrá que ver en qué nivel está, hace un mes que no juega también. No pretendamos que sea el salvador de un equipo que no la supone a nadie. Pero a mí ya me ilusiona dos delanteros adelante de la característica de Viola y de Vieto. Ya no es lo mismo que esté Vieto solito adelante. Auche. Sí. Bueno, pero Auche hago de cuenta que no está. No, a ver. Te genera desconfianza, ese es el tema. Hoy una perlita para contarles, porque el que no está en los entrenamientos quizás no lo sepa. Seguramente no lo sepa. Cuando terminaron los trabajos hubo ejercicios de definición y bueno, cada uno iba pateando al arco respectivamente. Sí, como hace la seña Axel, muy arriba el travesaño, evidentemente. Y cuando pateó Auche, Mostaza le hablaba a él. Cosa que no hizo con ningún otro jugador, se le acercaba y no sé qué le podía llegar a decir, pero lo cierto es que le hablaba y Auche creo que los 15 remates al arco, 10 pegaron en el alambrado que está arriba del arco, pero no es esto por ir contra Auche, no tengo nada... falta de práctica. Claro, no tengo nada contra él, me parece un jugador que no tiene decididamente definición y por más que lo practique, yo puedo estar 3 horas pateando y voy a patear siempre mal. Lo que pasa es que, vamos a ver, con los técnicos anteriores no había continuidad en la preparación de pelota parada. Hace muchísimo tiempo que Racing viene sufriendo de no poder de no poder tener el recurso de tener la pelota parada. ¿Se acuerdan que es un recurso fundamental? Yo estaba... Primero dos partidos... Ortiz. Fueron dos goles de pelota parada. Sí, tenés razón. Sí. Y después hubo un par que no salieron. Un gol de Kaiser en el Monumental, me acuerdo. También, el gol de Kaiser en el Monumental es pelota parada practicada. Después también Racing tuvo un gran problema que fue el lanzador, no tanto los jugadores como se movían. Bueno, esa es otra. Además del cabeceador o de que, claro, el que tiene cualidades, y vos cada vez que le pegás la pelota o se va por arriba o choca en el primer defensor del rival o va a la mano del arquero, es complicado cabecear así también. Digamos, es las dos cosas, el ejecutor y el que cabecea y también laburar la pelota parada. Lo vimos el otro día ante Vélez. Era impresionante la diferencia que había de un equipo al otro. Vélez tiraba los centros casi perfecto. En cambio, Racing no había un centro, pero que fue uno solo de todos los que hubo de Villar que me gustó, que fue aceptable después. Y los remates de afuera del área, ni hablar. Villar tal vez sea uno de los jugadores que mejor pegada tiene en Racing. Y eso ya con el, te estoy diciendo todo. Sí, el último partido levantó mucho el segundo tiempo, mucho. Y es probable que eso le dé la titularidad de Mariano. Se caen antes de llegar al área. Creo que Ibáñez también sería importantísimo que esté. Sí. Una sorpresa en el entrenamiento de hoy, que ya lo dijimos antes, fue la inclusión de Guillermo Mauche, ¿no, Mati? Sí, para el lado de los que uno prevé que serán suplentes, pero sí, estuvo. Habrá que ver qué es lo que decide Merlo. Yo creo que también si vos desbordás y metés los centros con dos delanteros como Viola y Vieto, se te va a hacer complicado. Digamos, no son Dineno y Saba los delanteros, son dos jugadores petizos. Lo dijeron acá, después yo también lo mencioné en algún lado. Para mí, que lo dijo Hacha y que acierto con él, Vieto tiene que retrasarse y jugar de enganche de su posición original donde jugaban las inferiores. Y para mí Viola tendría que ir más arriba, más de 9. Es que creo que si Viola juega va a terminar pasando eso. Va a ser Viola el más referente de área y Vieto el que vaya un poquito por los costados o se retrase. Racing el último partido jugó en Bahía Blanca, lo ganó cómodamente en un torneo que también venía mal con el Coco Basile y fue lo ganó 3-0. Me acuerdo que anterior de eso ganamos con All Boys y después fuimos allá y ganamos allá. 4-0 creo que ganamos, ¿no? 3-0. 3-0. Uno de Auche justamente, uno de Teo y fue una victoria importante en aquel momento. Después, bueno, se vino abajo el ciclo de Basile rápidamente. ¿No fueron dos del Pata Castro? Hay tres del Pata Castro con All Boys. Pero fueron dos del Pata Castro y uno de Teo en Bahía Blanca, me parece. No, Auche hace uno seguro, porque la agarra de aire y la clava al lado del palo. Auche, Teo y Castro me parece que fueron los goles. Esa fue la última visita, después Olimpo, hay que recordar que estuvo en la B Nacional, por eso no volvieron a jugar. Y ahora que ascendió, Olimpo viene bien, últimamente en los últimos partidos. Habrá que ver qué pasa contra Racing. Hoy veía la reserva de Atlético de Rafaela y tiene bastantes nombres conocidos, ¿eh? ¿De Rafaela? ¿De Rafaela de o de Olimpo? Olimpo. Ah, ajá, Olimpo. Ahora sí estamos. Sí. Y conocido por Racing también. Dogercio también. Algunos hinchas lo tienen como ídolo todavía. ¿Lugercio jugó la reserva de Olimpo? Sí, jugó hoy de titular de la reserva. Jugó Iván Furios. Jugó, si no me equivoco, jugó Blanco, el ex jugador de Tigre también. Varios nombres conocidos tuvo hoy en... Sí. En sí, el equipo de reserva Olimpo, que yo sinceramente pensaba que estaban jugando en la primera. Sí, Jonathan Blanco. Mira, si me espera un momento, enseguida le doy el equipo de... Silencio para pensar. En lo que te iba a contar de esta cuestión de la decisión de la comisión directiva, ajá, y demás, tiene que ver con reducir primero el salario, es decir, el número de lo que cobran los jugadores, por lo menos la mayoría de los jugadores de Racing. Y lo segundo, con reducir el número de jugadores, propiamente dicho, de profesionales, de acá a lo que será la temporada que viene. La cuestión que se plantea es que, como ya todo el mundo sabe, solamente se puede traer dos refuerzos en diciembre o enero. Racing podría llegar a incorporar un tercero por la cuestión de Regueiro. Hay que ver qué es lo que sucede con ese tema. Yo creo que Racing va a terminar teniendo la posibilidad de incorporar tres. Pero bueno, dos o tres tampoco te cambian demasiado la ecuación, salvo que sean figuras internacionales, que Racing obviamente no está en condiciones de traer. Por eso lo de la comisión directiva, si se quiere, es una decisión, para mi gusto, esto es muy personal, acertada, pero que no se puede aplicar en forma inmediata, digamos, que tenés que esperar a junio del año que viene para hacerlo. Porque se está hablando de fin de ciclo de muchos jugadores. ¿Nombres propios? Pelletieri, Ortiz, Auche, Cajáis, bueno, Migliónico. Villar, Migliónico. Se está hablando de fin de ciclo de muchos jugadores. ¿El arquero, Racing, no? ¿Nelson Ibáñez? Saja es intocable. Saja es intocable. Pero alguno de los que te nombré sí, va, todos los que te nombré sí. Y el tema es que si te desprendes de 10 jugadores y después podés traer solamente 2 o 3, vas a afrontar el tramo clave de la temporada. Está buscando un cupo más. Claro, ¿quién decide? quién desciende, perdón, se define eso, no te podés quedar con 20 jugadores porque se te lesionan dos o tres y te complicás. Entonces, y tampoco sé si se puede con tanta facilidad romper un contrato como el de Pelletieri, por ejemplo, rescindirlo así de la nada. Me parece que no. Tal vez sea más de mutuo acuerdo, tratando de hablar con los jugadores y diciéndole que no van a tener oportunidades. ¿Se puede, digamos, bajar la cifra de contrato de un jugador así de la noche a la mañana? Tienes que firmar uno nuevo. Y con el consentimiento del jugador. Por eso, entonces me parece que si bien la decisión es acertada, no es aplicable ahora. Es aplicable como mínimo a junio del año que viene. Y ahí está la cuestión de qué jugador va a traer Racing, qué jugador se va a ir del club porque decididamente se le ha terminado el contrato o el ciclo en la institución. Y me parece que todos sabemos, viendo la tabla de posiciones, que Racing necesita una limpieza del plantel urgente. Sí, sí, un recambio urgente para la temporada que viene. Pero, mientras tanto, hay partidos, quedan 7 partidos y 19, 26 en los que Racing se juega la categoría, lamentablemente. Algo que hasta hace 3 meses nadie lo pensaba. Racing va a tener que empezar a sumar para mantenerse en primera. Entonces, estás ahí la encrucijada de qué hago, los echo a todos o les doy salida para este momento o espero 6 meses más y me como otro torneo malo. Entonces, bueno, en ese debate está la dirigencia académica. Bien, vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing y cuando volvemos empezamos a tratar más temas que anunciamos en la apertura. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás conectado a radio@.com. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Estás conectado a radio@.com. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con el tercer bloque de Planeta Racing Radio. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Sí, por supuesto. @PlanetaRacing, @PlanetaRacingRC. Nuestros twitters personales, @MatiJefe, @ArielDeLosa, @JIbroncini. Y en Facebook como Planeta Racing, Racing Club de Avellaneda y Charla de Café. Hablemos de Racing y de fútbol. Decíamos, ayer perdió el básquet. Quedaron afuera de la parte que pelearía el ascenso, porque todavía tienen que jugar por la reclasificación contra All Boys. Perdieron 78-76 ahí nomás contra Unión Florida en un final increíble. Contame cómo fue el final. Te cuento el final. 41 segundos, pelota para Racing. Sí. Con el partido empatado, ¿no? Empatado. La agarra Maxi Bertolino, se saca caminando gente de encima, ¿eh? Sí. Y mete una bandeja pasada, doble. Y quedan 30 segundos. Y parecía que habían cobrado falta. Entonces, bueno, era doble falta. Racing sacaba 3. Pero al final la falta no la cobran. Pide tiempo muerto Unión Florida y repone. Sí. Cuando repone, casi cuando se le están consumiendo los 24 segundos, metieron una bomba de 3 y pasaron al frente. Pelota para Racing, la agarra Fabiano. Y cuando quiere pasar la mitad de la cancha, se le trastabilla la pelota y la toca y la tira directamente afuera. Repone Unión Florida, cortan con falta, mete uno de 2. Y ya después Racing, con 6 segundos por jugar, tiró de mitad de cancha, pero no pudo hacer qué nada. Qué lástima, che. Sí, una lástima. Y lo tenemos al capitán, a Maxi Bertolino, del otro lado. Maxi, una lástima, ¿verdad? Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, la verdad que una lástima. Nada, sobran las palabras. La verdad que teníamos otras aspiraciones este año y bueno, no se nos dio. Ayer hablando, después de tener el partido, cómo lo perdimos también, ¿no? Que es un... Así es el básquet. Decíamos, ¿no? Todos los inconvenientes que tuvimos durante el año y la verdad que no son excusas a esta altura porque, en definitiva, esto es lo que somos. Y bueno, perdimos contra un equipo que hizo mejor cosas. No perdimos contra un equipo que es mejor que nosotros. Pero quiso mejor las cosas cuando las tenía que hacer y me parece que es merecido que hayan ganado. Nosotros tuvimos muchos errores durante toda la serie, durante los 3 juegos, más allá de haber ganado el primero. Y bueno, ahora estamos en una situación que no nos gusta estar, que tenemos que afrontarla, que bueno, donde se van a ver los hombres, en definitiva, porque tenemos que ganar el próximo playoff para cerrar un torneo que teníamos otra cosa. El objetivo nuestro estaba muy alto a mitad de temporada. Fuimos primeros gran parte. Y bueno, nos tocó salir de la zona campeonato de esta forma, así que mucha tristeza, pero hay que levantarse pronto porque todavía el torneo no terminó. Sabes, Maxi, que ayer fui a la cancha y vi los 2 partidos de local y el de visitante no pude ir por un tema de distancias, pero vi una serie donde claramente ellos salieron a jugar como si no hubiera un mañana, muy escauteados los tenían ustedes, a vos te doble marcaron en toda la serie, jugaron muy duro y me parece que no sé si ustedes no se lo esperaban o tal vez ellos también rindieron por arriba de lo que se podía esperar, ¿no? Sí, nosotros esperábamos eso y ellos jugaron una gran serie de juegos. Nosotros, lamentablemente, supimos... Se está cortando un poco, Maxi, te estamos escuchando si, medio mal. Si te podés correr un cachito. Sí, sí. Ahí se escucha mejor. A ver, ahí está, me parece ahí que sí. Ahí me parece, sí. Sí. A ver, volví para afuera. Ahí está. Bueno, gracias. Nada, lo que le decía es que no nos gusta vivir, pero sí, ellos con mucho mejor las cosas durante los 3 partidos y nada, no tuvimos respuestas en algunos momentos, más allá de que ayer creo que dominamos gran parte del juego y tuvimos opciones para hacer diferencias que sean decisivas que finalmente no pudimos sacar. Ellos se pusieron en juego de nuevo y nos terminaron ganando con un triple la verdad es medio fortuito, sí, por decirlo de alguna forma, y nada, viste, te queda la sensación amarga esa de perder así, de perder un playoff que suponíamos que lo tendríamos que haber ganado, por nombre propio, por jerarquía, por todo lo que habíamos hecho bueno durante el año. Creo que nos merecíamos ganar, porque además, bueno, te repito, tuvimos muchos inconvenientes que por ahí no vienen al caso, que no son excusas tampoco, pero sí, pero bueno, nosotros seguimos dándole para adelante, entrenando y jugando, y bueno, no se nos pudo dar. Hay que levantar la cabeza y seguir, porque esto no termina. ¿Sabés, Maxi, que yo hoy al mediodía publiqué una nota más de opinión con respecto a lo que hoy vi en el polideportivo, y hablaba del tema de la pérdida de ustedes del Gimnasio, y que ayer me decía Fede Roncino que tal vez a partir del viernes lo iban a recuperar y que para ustedes era importante. Me parece que esto también tira un poco abajo los planes, pero también es consecuencia de todo eso que fue pasando, de cómo el club decayó en tan poco tiempo. Me parece que ustedes venían bien y sucedieron cosas que también les afectaron, ¿verdad? Se cortó un poquito, Juan. La verdad que no te... Pero creo que hacía referencia a los problemas que tuvimos, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente que influyeron, porque imagínate que hace 3 meses que estamos sin el Gimnasio de Pesas, que asumió Isquia al club, que bueno, yo tengo entendido particularmente, y como lo hice público en algún momento vía Twitter, que fue Isquia el que dio la orden para que el deporte amateur, en este caso nosotros y futsal, no usemos el Gimnasio, no sé por qué. A mí, mirá, nos dijo Fede Roncino que fue una orden de la dirigencia, que Isquia no tuvo nada que ver y que también era más un gesto, bueno, de su rebeldía que otra cosa. Yo la verdad que investigué también, en mi carácter de periodista, y tengo entendido que fue a partir de la llegada de Isquia. De hecho, mientras estuvo su rebeldía, nosotros teníamos el Gimnasio a disposición, nunca, no, sí, y a partir de la llegada de Isquia, bueno, no tuvimos más el Gimnasio, y la verdad que no sé si fue una decisión de Isquia en realidad, pero dirigente, que le hicieron caso a un entrenador que hacía, bueno, que estuvo 4 partidos, terminó estando 4 partidos, 5 partidos en Racing, y que bueno, como pasa generalmente con el fútbol profesional, que parece ser que es el único deporte o la única disciplina de un club tan grande como Racing, ¿no? Que la verdad es lamentable, porque tantas instalaciones buenas, tantos deportes que han dado, como el básquet, que ha jugado la Liga Nacional, el Torneo Nacional de Ascenso, ha jugado Chapu Noción y en Racing. Sí. Ha estado Leonas Nudel, me parece una falta de respeto total hacia el club, hacia el socio, hacia el periodismo, hacia la gente que va habitualmente a la cancha, que no es socia, que no es ni periodista, que no es jugador, que nada. Yo soy hincha de Racing desde que nací, soy socio hace 30 años del club, y me parece una total falta de respeto lo que hicieron con nosotros. Estamos 4 meses atrás, o sea, no cobramos hace 4 meses, y nadie nunca dijo nada, ¿viste? No, sí, se oye. Como estamos nosotros, están los chicos de futsal, como está el piso del parqué del Jorge Campa, que es impresentable. ¿Sabés que ayer se lo decía? No sé dónde están los socios y demás gente, porque evidentemente el otro día leí que al viejo López le terminaron de pagar una de más de 2 millones de pesos. Sí. Y la verdad que a mí esas cosas me asombran, ¿viste? Porque no cuidan, nadie cuida, o sea, a nadie le interesa nada más que, o sea, a todos le interesan solamente llevarse lo que es de Racing. Los dirigentes no existen, y así estamos como institución, camino a, ojalá Dios quiera que no, pero estamos camino a un descenso que es inminente, y que si Racing llega a ir a la B, no sé cómo va a volver, o sea, no sé cómo vamos a volver a la B. Lamentablemente, me duele el alma, pero es así. Y yo juego en Racing porque la verdad amo el club, amo la camiseta, quiero un montón a Seba, que es nuestro entrenador, porque es mi amigo, porque fue él quien me dijo de ir a jugar mis últimos años ponerle de semiprofesional en Racing, y la verdad que me duele mucho toda esta situación. Pero, no es para nada excusa de que hayamos perdido, ni nada, esto es mucho más amplio y mucho más abarcativo, me parece. Lo que están haciendo en Racing es nefasto, y la verdad que me duele mucho más que poner el resultado de anoche. Sí. Sabés que ayer justo veía y algo que me llamó la atención, una persona desinteresadamente fue en medio del partido. Yo estuve mirando el primer tiempo desde la puerta de entrada, que estaba ahí con Fede Roncini mientras él cobraba las entradas, y fue una persona, compró su entrada y dijo hay que colaborar, y dijo buenas noches y se fue, simplemente para aportar un poco, un granito de arena, y son 200 metros del cilindro de Avellaneda y nadie se da cuenta las dos caras que tiene el club. Y, no, ni hablar. Y eso me llama la atención. Seguro, y por eso también valoro que haya estado Dieguito Urbaneja, y sí, que siempre nos siguió todo el año Julián Scher también. La verdad que es importante para nosotros porque están ahí los chicos del club, que de alguna manera yo les hacía llegar los comentarios de los jueves y demás para publicar en la web y oficial, y que la gente también que no está muy entendida del tema sepa que existen otras disciplinas para allá del fútbol profesional en el club, ¿no? Pero bueno, esto es Racing. Lamentablemente esa frase, esa fea frase que nos inculcaron hace muchísimos años, vaya a saber uno quién, esto es Racing, y evidentemente hay que pasar así la tempestad. No sé cómo va a seguir el club. Yo lo único que sé es que quiero que terminemos lo mejor posible este año, más allá de que no cobramos, de que no tenemos gimnasio, de que nos ponen trabas todo el tiempo para entrenar, que nos ponen, te repito, la cancha de básquet no pica la pelota, o sea, hay cuestiones básicas que evidentemente a los dirigentes no les importa porque no ganan un peso de todo eso, pero bueno, al socio, como a mí, en este caso, ya si a uno le interesa, puede, digamos, es de interés común, ¿no? Me parece un papelón, pero bueno, no, te repito, y quiero hacer hincapié en esto, Juan, porque me parece que no tiene nada que ver todo esto con la situación nuestra, de que hayamos perdido ayer o hayamos perdido la serie, porque no es excusa en lo deportivo. Nosotros teníamos un equipo mucho mejor que Unión Florida y no lo supimos dar vuelta. Simplemente eso, la verdad que me duele muchísimo, porque teníamos las expectativas de llegar mucho más alto esta temporada, y bueno, lamentablemente vamos a tener que jugar ahora un playoff para evitar y a jugar por el descenso. Pero estoy seguro que porque tenemos fortaleza anímica y porque confío plenamente en mis compañeros. Bueno, Maxi, te agradecemos. Un día te vamos a invitar al piso para hablar con más tiempo de estas cosas, porque está muy bueno hablar con vos, y nos vemos pronto, porque esto sigue y sabés que estamos acompañando siempre. Cuenta conmigo, chicos. Cuenta conmigo para lo que necesiten, y obviamente espero que también nos acompañen hasta el final, porque va a ser duro y porque todavía esto no terminó. Seguro. Y les agradezco. Cuando quieran voy al piso. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Maxi. Ahí pasaba el capitán del básquet de Racing, Maxi Bertolino. Sí. Me encanta hablar con la gente del polideportivo porque te pintan también cómo está el club. Sí, uno no es tonto y sabe que la prioridad la tiene el fútbol. Sí. Pero, muchacho, que no pique la pelota en la cancha. No, yo ayer lo veía y le dije... Media le dije pila, a Fede, por favor. Pica, Pipi Fabiano picó la pelota y casi que la tuvo que ir a buscar abajo y hacer doble dribble, porque la pelota no picaba en un sector. Racing, no es Casa y Pesca. Racing, estás en primera. La bueno, no Casa puede. Y Pesca justamente es en Don Torcuato, y después te cuento si querés. Sí, lo que, ¿no? Sí, lo sí, que no me quiero imaginar. Chacho, por favor. Pero lo tenemos al señor Ariel Ludueña para cerrar. Ludueña, ¿usted es periodista? No. No, entonces no, córtele, por favor. Yo lo banco, yo lo banco. ¿Cómo le va? No hay ningún problema. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, hablando del polideportivo, recién salió Maxi Bertolino y nos contaba algunas cosas sí, increíbles. Sí, lo escuchaba. Lo noté muy dolido. Sí, muy dolido, porque fue... te soy sincero, yo vi los últimos dos partidos del básquet y me fui con un bajón, como si estuviera jugando Peñarol, que es mi equipo de toda la vida, imagínate. Sí, sí, sí, la verdad que fue un momento feo el que pasó en el básquet, lamentablemente, pues se había arrancado muy bien y después alguna cuestión, me parece que la interna se comió muchas cosas que venían bien y el polideportivo fue una de ellas. Vos lo reflejabas muy bien en la nota de opinión, inclusive. Sí, sí, sí, es que hay un montón de cosas que no se están haciendo y que, bueno, que porque entre la pelotita o no, tampoco le prestamos atención, y si entra la pelotita tampoco le prestan atención la mayoría. A propósito de eso, sí. ¿Cuál será el pasivo real de Racing de hoy? Porque hay algunos que están diciendo 220 millones de pesos. Sí, sí, 220 recién. Hay otros que están diciendo 140, hay otros que dicen 160. Gastón Cogorno dijo que él tomó el club con 110 millones y en este momento debe estar aproximadamente en 140. Eso lo dijo el día de ayer. Por eso, pregunta, ¿los 140 incluyen la plata que se le devolvió? Volvió a ver, la plata que se le devolvió a Blanco, la plata que se le devolvió a Molina, la plata que se le debe devolver a algún otro prestamista? Yeah. Sí, sí, sí, es lógico. Por eso, digamos. Porque quizás ahí esté la diferencia entre el pasivo o lo que va a figurar en el balance y los montos que manejan otras fuentes. Bueno, igual también tengo entendido que a Racing le tiene que entrar plata todavía por Gio, por Viola, por Martínez. A todo esto, ¿para cuándo una auditoría? ¿Para cuándo? No, la verdad que no está claro los números del club y el socio me parece que se lo merece. Sí, entonces, la verdad es que estaría bueno y sería un buen gesto que en algún momento, antes de dejar Racing, Blanco pudiera anunciar una auditoría o por lo menos una forma de a la próxima conducción del club sepa exactamente cuál es la situación real de la academia. Porque es una forma también de mostrar algo diferente, más allá de un montón de cuestiones. Me parece que hay que mostrar una voluntad de cambio, una voluntad de hacer algo diferente. Sí, sí, totalmente, porque si no, es lo que decía Bertolino recién, nos conduce al peor de los escenarios, al que nadie quiere llegar, al que ya llegamos una vez y nos costó mucho volver. Y un escenario además impensado para esta época de Racing hace 3 meses por lo menos. Sí, sí, la verdad es que hay que intentar revertir estas cuestiones. Y sobre todo, bueno, va todo de la mano con lo futbolístico. Si lo futbolístico anduviera bien, está más que claro que estaría, que la situación no sería similar a lo que es hoy. Empezamos a poner foco en un montón de cosas porque en eso tenemos que hacer autocrítica todos, como socios y como hinchas, como socios fundamentalmente, porque los socios son los que eligen las autoridades, pero como hinchas también, porque hacemos foco, porque la pelota nos está entrando también, Claro. Achita, cambiándole de tema. Cámbieme el tema, a ver, sí, dígame. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión me da del equipo que paró Merlo hoy con Cajáis de 5? Sorpresivo. Me hizo acordar mucho a lo que había hecho en 2001 con Maciel. Muchísimo, Sí, Maciel lo había puesto de 5 un par de partidos. Bueno, hoy igual el ensayo no fue 11 contra 11, fue algo más... No, fue un táctico, fue claro, un trabajo... Fue un táctico, 8 contra 8, pero sí, lo probó en ese sector. Sí, me lo imaginaba, Mati... haciendo las veces como si fuera un líbero, pero por delante de los dos centrales, es decir, siendo de los tres volantes centrales, contando a Zuculini y a Roleiser como el doble cinco, siendo el que se ponga por delante de los dos centrales y así poder liberar un poquito más a los laterales. Claro, por eso yo digo, ¿no será que va a ir a defender con cinco a Bahía Blanca y que termine jugando Cajáis de defensor? Sí, sí, yo lo veo más de esa manera, a Racing... yendo en ataque o siendo atacado con Cajáis retrocediendo al punto de los defensores, en el caso de estar perdiendo la pelota defendiendo con 5, en el caso de estar atacando que queden 3. Claro, si es que llega a poner lo que puso hoy, yo para es mí es una prueba más, o sea, a Campi también lo probó de 5. Sí, yo creo que fue una prueba y no va a pasar de ahí, hay que ver, quizás sorprenda. Y además lo que llama la atención es que tiene en Pelletieri y en Battaglia otros dos volantes centrales naturales, digamos, más allá de que el nivel futbolístico de Pelletieri es bajo y el físico de Battaglia muy bajo. Bueno, que pruebe con Cajáis, la verdad llamó la atención. Habrá que ver si patea el tablero, como se dice, o termina siendo la lógica de poner a Roleiser y dos líneas de 4. Vos sabés que una de las cosas que me que me extrañó justamente esa, que ni entre todas las variantes que probó de 5, ya inclusive hasta esté improvisando, pero no probando a, es decir, ni a Battaglia ni a Pelletieri. Sí, totalmente, a mí también. Hasta Campi lo llevó a poner de 5 en un momento. Por eso, es decir, fíjate que está probando varios jugadores, menos los que realmente juegan en esa posición. Sí, es raro, la verdad que sí. Es muy raro todo, pero bueno, esperemos que en algún momento sirva, más allá de la variante que pueda poner. Sé que también lo puso a Ibáñez por la izquierda, lo que a mí me parece más que acertado. Sí, sí, a mí también. Me parece que De Paul está para los últimos 20, 30 minutos. Ojalá que me equivoque, pero y empiece a levantar su rendimiento. Pero la verdad que lo que ha mostrado hasta acá, y no es por caerle al chico, ha sido muy bajo. O sea, y se dio la lógica y lo que usted estaba pidiendo, Achita, el ingreso de Luis Ibáñez. Sí, una de las cuestiones que mencionábamos, me parece que le va a dar un poquito más de equilibrio al mediocampo, aunque obviamente Racing también necesita generación de juego, y obviamente que De Paul pueda llegar a salir, le va a restar desde ese lado. Pero De Paul está pasando por un momento... Muy bajo en lo futbolístico. No, realmente no. Y aparte en una cancha chica donde seguramente Olimpo va a presionar en la mitad de la cancha y demás, me parece que no es el escenario ideal para que De Paul vuelva a ser titular. Me parece que quizá vos vas a la cancha de San Lorenzo, que es una estancia y es otra cosa. Pero ir a Bahía, donde parar la pelota y ya te dé dos tipos encima y demás, me parece que en ese caso hay que poner más un metedor y alguien que pueda desbordar por afuera que a De Paul, que tiene más características de enganche. Sí, vamos a ver qué es lo que va a terminar parando, porque me parece que es más fácil conseguir el teléfono de Obama que saber qué equipo va a parar Merlo el lunes. Sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. Yo dame un tentativo, antes para mí iba a jugar Roleiser y iba a jugar Ibáñez por la izquierda, pero falta bastante todavía, sí, puede sí. Llegar a sorprender con algo a último momento. Lo que decía, el regreso de Viola me parece positivo, habrá que ver cuánto aguanta, porque hace ya 30 días que no juega, pero por lo menos me parece que Vieto no va a estar tan solo arriba. Después esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero de la teoría me parece que es interesante el regreso de que jugara en el Sporting de Lisboa. Racing pagó muchísima plata por el préstamo por un año, y la realidad es que hasta aquí no lo ha aprovechado. La realidad es que esperemos que, sobre todas las cosas, porque me parece que ya entramos un poco en la zona del como sea, que Racing pueda de alguna manera hacerse de los 3 puntos, porque lo necesita y mucho. La situación es desesperante, Racing tiene solamente 2 puntos de 36, y los puntos ya están cotizando en bolsa directamente. Sí. Bueno, Juan y Acha, me parece que tenemos que ir cerrando ya. Ya estamos cerrando el programa. Ya tenemos atrás de la pecera. Nos empiezan a poner los lentos. Sí. Empiezan a levantar las sillas y nos empiezan a iluminar con las linternas, como diciéndonos, salgan de acá, muchachos. ¿Está con el heredero? Estoy con el heredero, con Santi Ludueña. Qué grande. Mándale un saludo. Está haciendo el delirio de la familia para grandes y chicos. Salió el padre. Buah. Bueno, Hacha, te agradecemos y vamos cerrando el programa. Muy bien, muchachos, nos encontramos en el día de mañana. Nos encontramos mañana, hasta mañana, entonces, chico. Hasta mañana. Mati Fernández, nos empezamos a despedir. Un saludo a todos y esperemos que el lunes gane Racing, una vez por todas, por favor. Vamos de a poco, hasta mañana, señor Ariel Dielosa. Un saludo a todos, en mi caso siempre es hasta mañana, aunque por ahí físicamente mi presencia pueda ser a partir de la semana que viene o en algún momento. Ante todo, que gane Racing. Eso es lo fundamental, que quebremos con esta mala racha, con este pésimo momento histórico, y que bueno, que salgamos adelante como Racing se lo merece, ¿no? Muy bien, nos despedimos entonces, le damos el pase a Silencio Estampa, que ya se viene en la continuidad de Radio Arroba. Continuamos en Planeta Racing, hasta mañana, nos vemos. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.